Solo vi con ganita de tomar alcohol, con poquita ropa porque hace calor. Una nena así es lo que estoy buscando. Oh, oh, oh. Me encanta ese bikini, me encanta el bronceadito, me encanta. Guacha, me encanta. Me encanta ese culito, me encanta cuando te veo en la playa. Guacha, me encanta. Seguro que tiene una piel suavecita. Me bailo mil cumbias con esa cinturita. Te daría mil besos esta tardecita. Y dejaría un par para la mañanita. Racata, uno me ha visto por atrás. Bailame lentico sin parar, sin parar. Baby, me enamoré de tus ojitos chinos. Lo que me imagino, vos y yo y un vino. Me encanta ese bikini, me encanta el bronceadito, me encanta. Me encanta, me encanta. Ese culito me encanta cuando te veo en la playa. Guacha, me encanta. Me encanta ese culito. Rombay. Me encanta.